Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Seguimos con la banda del mes de diciembre, Vietnam. Lo que vamos a que estuvieron tocando el martes pasado, justo acá, vamos a escuchar de su disco homónimo, el disco debut, SOS de Deja Vu. Así que pusimos, es el otro, el track 7, me parece, si no me equivoco. 6. Bien, vamos con entonces Vietnam, el tema SOS de Deja Vu. Presta atención, que ya empieza el informe especial en el Bicho Reactor. Disaster. Estamos presentando una banda no tan conocida, por lo menos yo no había escuchado hablar nunca de esta banda. Se llaman Amplifier, me gusta el nombre de amplificador. Hay una banda que se llama Amplifiers o algo así, o Amplifier de Fuego, sí, que es más una banda pesada, pero esta es Amplifier, una banda que tiene ya más de 10 años, son de Manchester, se formaron en el 99, pero llegaron a editar su primer disco en el año 2004. Tienen 5 discos y 4 EPs. Si vos entras a su canal de YouTube, no tienen tantos videos. O sea, se la ve. Es una banda que recién con este último disco, estamos presentando el último disco, se llama My Historia. Se editó en septiembre de este año, el 8 de septiembre. Y creo que es el primero con el cual llegaron a entrar a los Estados Unidos. Una banda muy europea, muy de girar por el Reino Unido, por Europa. Y vos ves en YouTube, viste, yo me puse a chumbearlo, me la pasó Martín hace muy poquito, me puse a chumbear en YouTube y ves shows así en lugares chicos, y es una re banda. ¿Trío? No, cuarteto. Está conformada por Sel Balamir en guitarra y voz, Matt Brobin en batería, Steve Duros en guitarra y coros y Alexander Magnum Redhead en bajo y coros. Bueno, este año también habíamos presentado a Purple. También. Y no sé por qué se me vino un poco. A ver, el sonido va por otro lado, pero me parece que es de esas bandas que están arrancando, pero que chicas, tiene, sí, que deben sonar bien, o sea, que en vivo. La rompe, el disco la rompe. Bueno, yo insisto, ¿no? Este es el único disco que escuché. Es una banda que tiene mucha trayectoria, tiene 5 discos, una gran cantidad de discos, más 4 EPs. Pero empezaba a escuchar, y yo soy medio prejuicioso para escuchar ya a esta altura, ¿no? A la primera que escucho algo que ya no me choca, no me gusta, y ya casi la descarto. Pero es pesada, tiene canción, tiene un arreglo de coro muy interesante. El baterista nunca toca lo mismo, nunca toca cuadrado, y no queda mal, no queda, viste, insoportable. Vamos a escuchar después dos canciones pegadas, que ahí se nota un poco más esto que estoy diciendo. Por ahí una canción que es más canción que la batería, digamos, da para que una batería más plana. Y el tipo hace cosas, la voz me recuerda por momentos a Paul Weller. Sí. ¿No? Hay como una impronta 70, ¿no? Sí. Te menciono, a partir de lo de Julieta en los Espíritus, te menciono las influencias. Soundgarden, sí. Tool, sí. Black Sabbath, Ocean Eyes y Pink Floyd, de la que citan así como. Y es una cuestión, tiene mucho de los 90, y también esto es lo que os decía, los 70, ¿no? Ese viaje, esa cosa climática. De hecho, tiene todo un trabajo de pedales y una cosa de sonoridad en las canciones. Es muy interesante y bueno, liga, es por ahí un poco lo que lo liga mucho más a esas bandas de los 70. Los contactos, las webs es amplifierband.com. Bueno, tiene el Facebook que es Amplifierband también, y el Twitter Amplifierband también, lo mismo. Es una banda que me parece, yo la recomiendo, voy a seguir indagando porque me gustó mucho este último disco. Después vamos a indagar, o sea, traje el disco AC/DC para pasar, y decías algo del prejuicio, que me parece que a veces uno tiene el prejuicio, fuera de joda, uno tiene el prejuicio o con el nombre, o con los comentarios. Ves algún video, o con los comentarios, o a veces hasta incluso con las ciudades de donde salen, y me parece que nada mejor que agarrar y escuchar la música. Sí, y totalmente. Y a partir de ahí tomar la decisión. Y me gusta que terminemos el año reforzando esto, porque vos mencionaste a Purple, y yo me traje el disco de Purple porque me agarró un poco, ¿no? Empezar a por ahí rescatar o pensar en qué es lo que me deja el 2014 como música. Y Purple sin duda es una de esas bandas. Y esta, la sumo así al último momento, porque me parece genial. Y además, tal vez este no fue el año en donde estuvimos más pendientes de las pero cosas no, nuevas. Totalmente. Antes, generalmente una vez por mes hacíamos banda nueva o desconocida, o había como una búsqueda más nuestra de tratar de traer alguna banda, de ser los pioneros, sí. Y este año no, así que te marqué lo de Purple porque un día la trajiste y me encantó, y por lo que estoy escuchando eso también, así que interesante. Vamos a escuchar dos temas pegados, son los que le siguen. Primero es Cat's Cradle y después Bride de Amplifier, una banda que yo recomiendo, desde el Bicho Rector recomendamos que le presten atención. Amplifier, Cat's Cradle y Bride. Thank you. bicho reactor. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El bicho reactor te recomienda. Poneme el track 1 de este disco. Mientras vamos a decir algunas de las fechas que se vienen interesantes. Buen mañana. Y repito la invitación. Voy a estar tocando con mi banda Pullman junto a los amigos de Vietnam en la Viola Bar, Humboldt 1793, esquina del Salvador, a las 21 horas gratis. O sea, vengan y vamos a tomar algo y despedimos el año. Mañana en la Viola Bar, gratis, El Salvador y Humboldt. También tocan Pichis y Juguetes en el VIP de Roxy Bar en Niceto Vega 5542 a las 20 horas. El jueves 18 toca Francisco Bocha, Tony Body y la Flota Plateada en Kiri Music Club Bolívar 813 a las 20:30 horas. El viernes 19 de diciembre, estoy diciendo algunas de las fechas que resaltamos, toda la gente está en el blog, el bicho reactor 07.blogspot.com. El viernes 19 de septiembre, Fantasmagoria con Cabeza Flotante y The Puñeters en el especial, Avenida Córdoba 4391, a las 23:45 gratis. Pasa Cassette Robado en Hanoi, Avenida Córdoba 2988, a las 21 horas, anticipadas de 50 pesos, las pueden conseguir acá, en el Vicio Rector. Y María Florencia de Ovejas toca, empieza con su proyecto, va, toca unas canciones de ella, con un proyecto que armó, con, es María Florencia y los Astrológicos, en el Suburbano, Gallo 769, a las 0 horas. El sábado 20, Heroicos Sobrevivientes en la Trastienda Club, el Cárcel 460, a las 20 horas. Y el domingo, Roma, que estuvieron recién acá los chicos, en el Salón Pueyrredón, en la Avenida Santa Fe, 4560 a las 19 horas. Y Willy Cruz en Mar del Plata, Casa Rock, Córdoba 2580. Lo que está sonando de fondo es Valle de Muñecas con su disco Días de Suerte. Y lo van a estar tocando en forma completa junto al disco Folk el jueves 18 de diciembre en Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037 a las 20 horas. Y ahora sí, vamos a escuchar el track 4, que es un temazo, Regresar a través de la noche de Valle de Muñecas, que lo presenta este jueves. Valle de Muñecas. Regresar a través de la noche y mirar por el vidrio de la soledad cómo pasan las horas sin saber. Asfixia del amanecer y las calles sin nombre. Regresar con los ojos gastados, andar a través de la noche y viajar sin saber hacia dónde. Más, nada duele más que saber del tiempo. El Bicho Reactor, 10ª temporada.